Corono la puta, la cuento a miles. Dame la plata, tengo los misiles. Si te casamos, nadie te revive. Cero testigo, no quiero que mires. Te hacen los malos, tu novio no tiene soldados, son todos drutiles. Puesto para el lío, sigo con los míos, no creo que a mí se me pire. Dicen que está coronando la plata, yo quiero ver en dónde están. Orangután, el pana mío, le tiro al fondo y después te la dan. Pa' que roncan, si después todos lloran, porque nunca se paran, duro ladrán. Lo que fuma mi mujer te hace mal, al. ¿Cuántos minutos ya van? Rodri, parame la pista que estoy matatán. Ahí está. Siento que vuelo de nuevo, fumo caramelo, nunca soy sincero. Esa puta le miento primero, se armó un aguacero. Yo le meto siempre porque soy vaquero. Dos pistolas y naciste de nuevo. Y después me muevo, viste que no vieron. A tu mujer le muevo sonajero. Queda cantando como disco nuevo. Mi corazón no puede estar sin ti. ¡Sácame esta mierda! Son todos malvados, yo estoy repasado. Nací con el casco desconectado. Encontrame en el sol y tomando un rosado. Tu novio es un gato, lo tengo ubicado. Mi combo está frío, siempre de este lado. Le mando los monos, quiero aterrizado. Tengo mucha grupi tomándole helado. Si no estás joseando, salime al lado. Esas mujeres que quieren de todo, las tengo chupando y cantando los coros. Se piensa que soy el 5 de oro. Soy bicho y bola, duro como un toro. Quieres un baby, pero eso es un nono. Yo quiero un hijo, aleja de mi fono. Comiendo oreja, la mando ser nono. Solo la quiero cuando la detono. Dicen que está coronando la plata, yo quiero ver en dónde están. Orangután, el pana mío, le tiro al fono y después te la dan. Pa' que roncan, si después todos lloran, porque nunca se paran, duro ladrán. Lo que fuma mi mujer te hace mal. Dicen que está coronando la plata, yo quiero ver en dónde están. Orangután, el pana mío, le tiro al fono y después te la dan. Pa' que roncan, si después todos lloran, porque nunca se paran, duro ladrán. Lo que fuma mi mujer te hace mal. La noche fue muy mala, te llamo un Uber, te veo mañana. Chao. Te di mucho amor en la cara, justo tu vida yo te la doy comprada. Se va a hacer la mala y la cara, móvil culo como Tatiana. Siempre prendemos pilas de rama, la que chorrea y se les derrama. Chingando rico y gastando lana, me tienen envidia, par de oficiales, le vamos a pagar el satélite. Mi combo es como un zoológico, sobran los orangutanes de élite. Todos los días estoy loco de verte, no hacemos coro, la ley es más fuerte. Quiero ese culo, no importa si miente, le doy castigo porque es la muerte. Dicen que está coronando la plata, yo quiero ver en dónde están. Orangután, el pana mío, le tiro al fono y después te la dan. Pa' que roncan, si después todos lloran, porque nunca se paran, duro ladrán. Lo que fuma mi mujer te hace mal, al. Dicen que está coronando la plata, yo quiero ver en dónde están. Orangután, el pana mío, le tiro al fono y después te la dan. Pa' que roncan, si después todos lloran, porque nunca se paran, duro ladrán. Lo que fuma mi mujer te hace mal, al. ¿Cuántos minutos ya van? Rodri, parame la pista que estoy matatán. Tori Molina la puso en chichu.